de la Fundación Venus, Radio Puente Alto y American Computer, junto a Alvarito, que nos está escuchando, y todo su equipo, para hablarnos de adicciones. Hoy los temas complicados, pero necesarios, ¿no? ¿Quién quiere hablar de adicciones? ¿Quién quiere escuchar todo? Porque no ve que es un tema importante. ¿Y por qué es importante? No, a mí no me pasa, se me ofrecen un papelillo con droga, no lo voy a tomar. ¿Tú estás seguro de eso? No, a mí, yo me fumo tres pitos de marihuana y no me pasa nada, y yo le hago a la cocaína y ando happy todo el día. Yo soy un dios, a mí no me pasa nada. ¿Estás seguro? Papá, mamá, que me está escuchando, está claro de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Adicciones, Fundación Venus. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, buenos días, mi nombre es Francisco Montealegre. Francisco, buenos días, bienvenido. ¿Tú qué función cumple en Venus? Bueno, yo soy operador terapéutico, yo trabajo con gente, cumple una función súper importante porque estoy con ellos enseñándoles sobre el tema de las adicciones, sobre el tema de que ellos tienen que aprender sobre su enfermedad, tienen que aprender sobre ellos mismos, tienen que aprender a conocerse. Eso es lo mismo, yo creo que una de las cosas más importantes de las personas adictas, porque ellos no se conocen, ellos no saben las emociones que sienten, entonces yo estoy ahí como para guiarlos durante el proceso que ellos tienen. Mira, es un tema realmente importante, pero uno te podría preguntar, pero ¿y es verdad que no se conocen? No, porque le voy a explicar, mire, lo que pasa es que los adictos, lamentablemente, el problema que tienen es que ellos no saben ponerle un nombre a la emoción. La adicción es la enfermedad de las emociones, se le dice. Entonces, claro, de repente ellos no saben qué es lo que pasa, no saben qué es lo que sienten, de repente no saben si andan irritables, si andan alegres, si andan con pena, si andan eufóricos, ellos no saben, ¿no? ¿Y eso es producto del consumo de drogas? Exacto, porque las drogas lo que producen es un bloqueo emocional. Entonces, por eso ellos no saben lo que sienten, no saben darle un nombre a la emoción. Oye, ¿y cómo ha sido tu trabajo en la Fundación Venus? Bueno, para mí, a mí, esto es lo que me gusta hacer, me gusta ayudar a la gente. y estoy ahí con ellos, o sea, para trabajar en esto hay que tener vocación y lo importante es que el equipo de trabajo que tenemos nosotros junto con los terapeutas, la psicóloga y todo, somos una herramienta súper importante para ellos. ¿Quién más viene el día de hoy? Hola, hola, buenos días a todos los que ¿quién están por ahí? Mi nombre es Jorge Pérez. Jorge, ¿qué Pérez nos vas a contar el día de hoy? Bueno, en realidad he venido en un par de ocasiones anteriores y hoy día nos queríamos referir directamente a lo que son las características de una persona en adicción. ¿Cuáles son algunos tips quizás también de cómo poder identificar, ¿cierto? Como papá, como mamá, como hermano también, personas que son un poco más adultas pueden identificar cosas en sus hijos, en sus hermanos, ¿por qué no también en sus padres? Y porque este flagelo de la droga es transversal, no distingue raza, no distingue posición social, no distingue edades. No hay rango etario, no hay ningún rango para definir lo que es la transversalidad de la droga. Así que más bien de eso. ¿Tú nos vas a hablar un poquito de tu historia personal o de lo que has visto? Bueno, mira, generalmente el adicto cumple un solo patrón, independiente de lo que sea. Independiente sea ludopatía, independiente sea adicción al THC, que es la marihuana, droga un poco más dura. Independiente de lo que sea, las características se mantienen, es un patrón de conducta que se mantiene en todo y cada uno de los adictos, sin importar la sustancia o la actividad a la que se tenga dependencia. Amigo terapeuta, ¿qué más podemos seguir aportando a la comunidad? Claro, lo que dice Jorge Pérez tiene mucha razón, pues, o sea, el hecho de que el adicto cumple un patrón. Una de las características principales del adicto también es que es muy manipulador. ¿Manipulador? O sea, sí, el adicto siempre va a dar vuelta a la situación para su propio beneficio. El adicto también tiene mucho que ver con que es duplicista, o sea, en un lado se comporta de una forma y en otro lado se comporta diferente. Esa es una de las principales características. ¿En serio? Exactamente. Yo aquí quisiera contar algo. Es raro porque la adicción a la enfermedad de las emociones, se le dice en tratamiento planchado, que es como que no siente nada, pero sin embargo tiene un poder de manipulación de estas emociones en los demás, no tanto en uno personal, porque le cuesta identificar un poco mediante uno está en consumo, ¿cierto? Pero en los demás uno puede hacer, digamos, mentir a su conveniencia o generar situaciones para su propia conveniencia de una manera súper fácil apelando a estas emociones, sin embargo, sin sentirlas. Es como un actor también. En este caso de la manipulación tiene que ver mucho con la mentira, tiene que ver mucho con cogerse de pena, que se dice en tratamiento, que uno siempre dice, es que le debo tanto a no sé quién y me van a matar o qué sé yo. Hay una infinidad de ejemplos, pero siempre está como la cara de pena, ese gatito con botas, que no es tan gatito con botas y consigue lo que necesita, que siempre generalmente es plata. Plata para consumir. Correcto. Oye, en tu centro, preguntan acá, Carolina Navarrete, ¿desde qué edad se atiende? ¿Y qué tipo, cuánto, la edad máxima que se puede recibir a personas? Mira, nosotros tenemos gente que viene de los 17 años. Tenemos personas que tienen 17 años, que están ahí luchando, que le ha costado mucho salir adelante. Pero ahí están, pues ahí están dando la pelea día a día, porque ustedes tienen que pensar que para un adicto el hecho de estar en un centro es difícil, pero ellos toman una buena decisión todos los días. O sea, al levantarse, ellos toman buenas decisiones con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos deciden estar ahí con nosotros, ellos deciden participar de nuestras terapias, ellos deciden empezar a sanarse, y eso es súper importante. Gente de 17 años, como también tenemos personas que ya llevan, que tienen 60 años y están ahí con nosotros, pues, están ahí con nosotros. 71, tengo un residente que tiene 60 años y ya le quedan 2 meses de tratamiento y se reeduca, pues se rehabilita. Entonces, como dice el compañero, la droga es transversal, no discrimina ni la edad, ni el sexo, ni nada. Pero ahí estamos nosotros también para apoyarlo. Oye, aquí me está preguntando Javier Pino Campos, ¿cómo? Me dice, bueno, yo tengo problemas con la pasta base, pero ¿de qué manera me doy cuenta que soy un adicto? Mira, yo también tuve problemas con la pasta, con esta droga, ¿sí? Uno generalmente no se da cuenta. Yo lo que te diría, lo que te aconsejaría es que escuches al resto, escucha a tu familia, escucha a, yo no sé qué edad tienes, pero como 20. Escucha a tus padres entonces. Escucha a tus hermanos, escucha a los buenos amigos, los que te dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? Porque uno no se da cuenta y uno dice, no, estoy bien, y se trata de, se autoconvence de eso, pero no, lamentablemente no estoy bien, ¿cachai? Entonces uno no se da cuenta, y por eso te digo, escucha a tus papás, escucha a tu familia, y ellos van a decirte, oye, sabes que estás mal, y créeles, hazles caso, porque son los que más te conocen. Así que Más que creer en ti, yo creo que tenés que aferrarte a ello y tomar decisiones, pues, y una de esas decisiones puede ser internarte. Oye, ¿y qué cosas perdiste tú por la droga? Pregunta Francisco Huerta Pacheco. Familia. Bueno, más que perderla, fue hay un alejamiento total, porque como te hablábamos recién, hay un descorazonamiento, no sé cómo. Pierde la sensibilidad. Totalmente. Entonces, no hay. no hay tampoco un remordimiento ni tampoco una toma de conciencia. ¿No sentías remordimiento? De que los demás estén sufriendo, no, para nada. ¿Teniendo hijos? No, para nada, para nada. Es una... ¿Y cuando tus hijos decían, papito, qué te pasa? Es que en esos momentos yo estaba bien, pues. ¿Cachai? Entonces cuando después tenía que, no sé, me trasnochaba y al otro día tenía que funcionar, ya se funcionaba como corresponde, bueno, no tan como corresponde, siempre a media máquina menos. Y los momentos eran, aparte de ser de poca cantidad, eran de poca calidad. ¿Cachai? Entonces, mis niños son súper pequeños. No tenían mucho que aportar al tema, pero sin embargo mis papás, mis hermanos, la decepción que había, yo no la notaba. Yo no la notaba, no la evadía, no la hacía parte de mi día a día, de los sentimientos que uno tiene durante el día. Yo me sentía aburrido. Yo lo único que sentía era aburrimiento y aburrimiento. Y el amigo terapeuta, ¿cómo explica esa situación? Mira, que tu hijo te hable y no lo tomas en cuenta. Mira, lo que pasa es que tú tienes que pensar, a ver, yo te voy a explicar, el ser humano tiene siempre necesidades básicas para poder sobrevivir, ¿cierto? Sí. El sexo, la comida, el bañarse, el lavarse los dientes. Entonces, cuando uno empieza a consumir droga y empieza a generar una adicción, supóngase, la droga está en la lista de nosotros del, no sé, del número 150. Entonces, cuando uno empieza a consumir, la droga empieza a subir. Empieza a subir hasta que llega llega al número 1 de nuestra lista. Entonces, por eso nosotros, cuando no nos importaba a nuestros hijos, no nos importaba a nadie, que queríamos consumir y todo, es porque para nosotros la droga era supervivencia. Ya no era... Ya para Jorge o para mí o para cualquier otro adicto no era solamente el sexo importante, no era comer, no era bañarse, ya la droga era supervivencia, era el número uno de nuestra lista. Se convirtió en el número uno de tus prioridades. Exacto, entonces eso tiene que ver también con un tema del cerebro medio, del cerebro en sí, que sufre muchos trastornos por respecto a la droga. ¿Y algún caso que tú digas, este era prácticamente imposible y lo hayan recuperado? ¿Conoces? ¿Lo han vivido? Yo creo que todos, cada sí. Uno de los casos son... ¿Por qué? Porque tú tienes que pensar que todas las personas que están internadas, todas se quieren ir. Llegar y irse al tiro, ya no quieren estar ahí. No quieren estar ahí porque yo creo que a nadie le gusta estar internado. Pero para eso estamos nosotros, para eso... estoy yo, están los terapeutas, los psicólogos, porque nosotros también somos una parte importante para ellos. Nosotros le hacemos terapia, le hablamos con ellos y le hacemos ver que la decisión que están tomando sobre irse o sobre drogarse no es correcta, no es buena decisión. Pero si están como en otro mundo, ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo se dan cuenta nosotros? No, ellos. Lo que pasa tú es que tú le estás hablando en este lenguaje, oye, pero no, te va a hacer mal y la otra persona viene como contaminada, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que también tiene que ver mucho con la lucidez que tenga la persona. Ah, correcto. Entonces nosotros en tratamiento decimos un minuto de lucidez. ¿Por qué? Porque un minuto de lucidez que tenga el adicto puede cambiar totalmente su vida, porque puede tomar una buena decisión y puede hacer algo con respecto a su adicción, pues, tanto internarse, ambulatorio y esas cosas. Entonces, el minuto de lucidez es súper importante. Además que en tratamiento uno choca con la realidad todos los días, a cada rato. Cosa que no se hacía en la época de consumo. Uno no chocaba con la realidad, uno se formaba su propia realidad. Pero aquí chocáis con la realidad diaria, vos. Diaria, de todos los contornos que tenéis para atrás, vos. Claro, entonces, te pasa la cuenta, también, ¿no? Claro, entonces también los terapeutas de una manera súper asertiva... bueno, hay místicas de tratamiento que yo no puedo revelar, pero sin embargo te hacen chocar con esa realidad, po, los terapeutas, inclusive los mismos compañeros te hacen chocar con esa realidad y te dicen, loco, ya, po, despabilate, po. ¿Cachai? Entonces es como y ahí uno toma esa decisión de quedarse un día más. ¿Cachai? Que ahí es donde es lo que dice Francisco. ¿Y eso te hizo quedarte un día más? Que tiene que ver con... Mira, y yo ya había tocado un fondo ya súper hondo, po. Entonces yo no quería más guerra. Así que por eso también me quedé. Adolfo Julián Rodríguez. ¿Qué hace la diferencia entre Centro Venus y otros centros? Yo creo que la diferencia más que nada es que tenemos un equipo terapéutico súper importante. Estamos siempre en contacto con tanto con nuestros residentes como las personas que están afuera rehabilitadas. O sea, a ver, ustedes tienen que pensar que el hecho de que el año de tratamiento que uno se tiene que hacer como adicto no solamente es un año, también tienen que venir 5 años de velamiento donde uno tiene que cuidarse, uno tiene que estar en contacto con los terapeutas, con los psicólogos, porque esta enfermedad es crónica, esta enfermedad siempre la va a llevar. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros en Centro Venus te damos las herramientas necesarias para que tú afuera puedas resolver tu vida tranquilo, sin necesidad de tomarte una cerveza, sin necesidad de fumarte un pito, sin necesidad de cocaína, ni de pasta base, ni ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque tienes que pensar que el ser humano no nació con droga. El ser humano, a medida que fueron pasando los años, se empezó a volver adicto. Entonces nosotros te formamos hábitos, te formamos costumbres para que puedas volver a eso, para que puedas volver a tu vida normal, sin necesidad de droga ni ninguna sustancia química. Y aparte también nuestro equipo terapéutico humano, donde estamos siempre en contacto con todos, sabemos todos los casos de todos. Entonces yo creo que eso es súper importante también. No, hay harta gente que nos está escuchando y está compartiendo con nosotros a esta hora la música y también los temas de conversación que estamos planteando aquí de la Fundación Venus junto a Alvarito, que está en sintonía. Aquel hay Pamela, es una amiga periodista, lo estoy escuchando atentamente. Qué importante que hagan esto en la radio y que le den un sentido educativo a la gente, sobre todo en el tema de la drogadicción, y contando la historia desde las personas que viven esta situación. ¿Dónde está la Fundación Venus? Pregunta. ¿Dónde está la Fundación Venus? Bueno, la Fundación Venus se encuentra en Alcalde Hernán Prieto 102, en Pirque. Ahí está donde pueden recurrir a todas sus consultas y preguntas. ¿Hacen talleres o clases para alumnos? Pregunta Karen Michelle. Bueno, nosotros con Jorge Pérez y Francisco López, que es otro terapeuta, hemos ido a colegio a hacer charlas sobre prevención en adicción de drogas. Pero es por nuestra cuenta, es porque nos gusta también el tema de poder ayudar, de poder prevenir, sobre todo en los jóvenes. En los jóvenes es súper complicado el tema de las drogas, sobre todo en este tiempo que a lo mejor antes, hace 20 o 30 años atrás, era un tabú hablar de esto, y ahora claro, es muy normal ver jóvenes de 15 años fumándose un pito o ver jóvenes ya... Yo tengo alumnos que ya están partiendo con eso. ¿Y qué les va a decir si los papás no le dicen nada? La responsabilidad también es de nosotros como educadores. Exactamente, ¿no? Yo creo que la sociedad también tiene que ver mucho con el tema de poder educarse también sobre estas cosas. Aquí sí hay una responsabilidad social que parte desde la cabeza, que viene siendo el gobierno, y que tiene que ver con lo que decía Francisco, educación, tiene que ver con participación, tiene que ver con ferias libres, tiene que ver con harta difusión del tema, tiene que ver también con conocimientos personales, y más que conocer sobre la droga es conocer sobre uno mismo, tiene que ver con harta educación respecto de eso, así que no sé, yo creo que habría que ponerse las pilitas un poco, el municipio, qué sé yo, empezar desde la dirección de educación municipal a poder impartir algún tipo de o dejar alguna horita desde el Ministerio de Educación, alguna hora que pudiese servir para esta prevención, que viene siendo más educación, ¿cierto? Que la educación es prevención ante todo. ¿Por qué? Porque le entrega la herramienta a cualquier persona para decidir. Yo decido, esto sí, esto no, porque sé de qué se trata. ¿Tú tuviste educación de prevención de drogas cuando eras joven? Mira, yo soy de un pueblo súper pequeño. Ni ¿pero nosotros, tuviste o no tuviste? Nosotros no tuvimos. ¿Viste? No tuvimos ningún tipo de educación respecto del tema, más allá de la que te daba la calle, po. Y ahora, como va, pregúntale a Paola González, que es asistente social, ¿qué estás haciendo para educar a tus hijos? Mira, en estos momentos con mis hijos lo único que puedo hacer es darle harto cariño, darle harto amor, escucharlo, entenderlo. Más allá que hablarle de drogas, tiene que saber qué son las cosas negativas, cuáles son las cosas positivas, qué lo va a llevar hacia un buen camino, claro. Por qué tiene que a lo mejor esforzarse para levantarse en la mañana e ir al colegio. Y más que hablarle de drogas, es hablarle de un buen futuro. Que ellos se enamoren de un buen futuro, de un bienestar para ellos, de un bienestar para lo que viene en su vida. Más que hablarle de lo negativo de la vida, yo creo que yo por lo menos lo que hago es centrarme en lo positivo y hablarle de lo que ellos pueden lograr, de lo que ellos pueden conseguir con su vida, claro. Más que centrarme en lo negativo, yo me centré muchos años ya en lo negativo y ahora es momento de pensar en lo bonito. Me parece muy bien. Amigo, ¿algo más que agregar al terapeuta? Sí, lo único que voy a decir es que la vida es bonita, sin droga y sin alcohol. Y que se puede. Solamente depende de cada uno de ustedes que quieran tomar la decisión de tomar un tratamiento si están mal, de salir adelante y de que ustedes mismos quieran ser felices. Sí, esa es la droga trae pura tristeza, pura pena. Y la decisión está en ustedes, o sea, está en ustedes el decidir un día, ya, ¿sabes qué? No voy a seguir más y de ahora en adelante quiero empezar a ser feliz. Eso. Muchas gracias por venir. ¿Y el amigo algo que decir finalmente? Sí, mira, yo adhiero mucho a las palabras de Francisco, que muchas veces las personas ven el vaso medio vacío más que medio lleno. Y yo... Lo que les puedo decir es que se sienten a pensar más que caminar o correr rápido por la vida, es que se sienten a pensar y que vean todo lo que han logrado más que todo lo que les falta por conseguir. Yo siento que eso es como lo que les podría dejar. Muchas gracias por venir ambos. Un aporte, como siempre. Gracias a ti. Y a todas las personas que están escuchando, un saludo. ¡Ajá! Stay on the Rose.